Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí un nuevo directo. Iba a decir un nuevo directo del Batallón Pluto, pero en este caso, aunque estemos en esta vuestra casa, es un directo muy especial, porque es el directo en el que por fin he podido ya contar eso que muchos tenéis en vuestras manos. Ese libro que tanto trabajo ha costado, que de hecho yo quiero aprovechar este directo, algunos, la mayoría, porque estamos entre amigos, me vais a conocer, pero a lo mejor alguien ve el vídeo a posteriori. Yo soy Sergio Tur, soy periodista, escribo en medios de comunicación sobre videojuegos y tengo un fantástico podcast, o dirijo, mejor dicho, que se llama El Batallón Pluto, donde, bueno, tenemos aquí a los mejores soldados que son los que hacen que sueños como el mío pues se haya podido hacer realidad. Entonces, como digo, el vídeo de hoy creo que va a ser muy especial porque yo quería aprovechar, después de haber visto en sociedad el libro, que muchos lo tenéis, que habéis visto cómo es, posiblemente lo veáis y digáis, oh, es un libro normal, es un libro, mira, pues como el que yo puedo ir cuando voy al FNAC o cuando voy al Corte Inglés, pero es que no tiene nada que ver el sacrificio, el esfuerzo que hay detrás de un trabajo autopublicado. Es una cosa que voy a intentar reflejar aquí hoy. No sé si lo voy a conseguir, porque hay muchas emociones a flor de piel, ya os lo digo. Y de hecho quiero empezar dando la bienvenida a tantos y tantos amigos, a Jojor, a Adrián Sánchez, a Alex, a Higoku también que está por aquí, que fue su cumple el otro día, que me acordé, que fue una fecha muy señalada. A Javi, a, bueno, a Kike, Ragtime, a Juanma, bueno, a tantos y tantos compañeros, a Lucy Piero. Qué maravilla que estéis aquí acompañándome un día como hoy. No se ve muy bien porque el plano de la cámara, yo no soy youtuber profesional, pero mirad lo que tengo aquí, a mis compañeros, por supuesto, de la pandilla de Final Fantasy XV, que no pertenece a la fábula, como luego os comentaré, que ya ha habido mucha gente que ha querido poner ahí el punto y la coma, ¿no? Pero fijaos, yo tengo aquí a mi lado el libro, está sin abrir. Y algunos preguntaréis, Sergio, ¿pero te has comprado tu propio libro? ¿Eso no te lo dan gratis? Respuesta corta, no. Respuesta larga, luego os lo cuento. El caso es que está aquí sin abrir. Yo ya he podido trastear, ¿vale? Porque he tenido otras en mis manos. Pero quería abrirlo con vosotros. Compartir también mis impresiones de lo que ha sido el resultado, porque conforme tú vas trabajando en él, tú trabajas en algo intangible, tú trabajas en un PDF, tú no sabes cómo va a quedar eso luego. Puedes pedir copias, como la que tengo aquí al lado, pero vais a ver que no tiene nada que ver con el resultado final, ni en los materiales, que en la cámara, en una webcam no se ve, ni el interior. De hecho, la foto es otra, me hice una foto más interesante para el libro, no sé si ha quedado finalmente así. Y de hecho sí que os pediría, yo os voy leyendo, ¿vale? A medida que pueda, tengo una mini escaleta con todo lo que quiero comentar, que no es poco, pero yo quiero saber, vosotros, si tenéis alguna duda, alguna pregunta que a lo mejor yo no resuelva, que la pongáis por el chat porque creo que puede ser interesante. Hay mucha gente, y quiero que ese sea el mensaje de esto, que le encanta escribir. No sobre videojuegos, sino sobre cualquier cosa. Relatos, cuentos, novelas. Yo no soy adalid de nada. Yo no he descubierto la pólvora. Pero yo puedo contar mi experiencia de un libro que salió el lunes, estamos a miércoles, pero que solamente tengo palabras de agradecimiento, y creo que mi generación, y es un buen punto de partida, tenemos un montón de cosas que decir. Tenemos muchísimo talento y muchísimas dificultades, más de las que muchos querrían reconocer. Pero el punto de luz en toda esa negrura que es el mundo que nos rodea es que también tenemos más posibilidades. Que yo pueda publicar un libro como este no tiene nada que ver con, por ejemplo, la experiencia que me comentaba mi madre. Mi madre quería publicar un libro cuando era joven, y tuvo que irse a Cádiz, a la capital de la provincia en la que yo vivo, tener que pedir permisos en la propiedad intelectual, en fin, hay un montón de trabas. Ahora ya no existe, ahora hay posibilidades. En cuanto a lo que es el propio libro, sí que os quiero decir que a nivel emocional ha sido muy importante. Ya sabéis que yo he estado callado, no quería comentar nada, porque se me iba a gafar. Mis compañeros del batallón sí que lo sabían, es una cosa que yo llevo dándole vueltas años. Y cuando digo vueltas, es un libro que ha pasado por muchas fases de desarrollo. Posiblemente se podría hacer un libro sobre el proceso de escritura del libro, un poco como el caso de Final Fantasy XIII. Yo he sentido, y esto es un poco meta-escritura, ¿no? Como durante ese proceso de investigación, de darme cuenta todo lo que había detrás de ese juego que tenemos en nuestras manos, ese proceso tan accidentado se estaba traduciendo a la vez en mi propio libro. Yo me daba cuenta cómo había cosas que salían mal, cómo tenía que tomar decisiones que en un principio yo no había contemplado y cómo todo eso ha dado lugar a otra cosa, posiblemente peor a lo que uno tiene en mente, pero que ha salido adelante a pesar de todo. Y una cosa muy importante de este libro es que muchos se acercarán a él y dirán, bueno, venga, ¿en serio es necesario un libro sobre Final Fantasy XIII, sobre la fábula, el considerado para muchos el peor Final Fantasy, el que se ha cargado la franquicia? Vamos a dejar una cosa clara, para quien se acerca al libro, quien lo quiera comprar o quien ya lo tenga. No es un trabajo en el que yo pretenda redimir lo que es la obra. Aquí no hay opinión. Yo aquí no os digo por qué es bueno Final Fantasy XIII o por qué es malo. Yo lo que me limito es a contar unos hechos, a recabar información y plasmarla aquí. Porque a mí lo que me interesa, y por eso digo que es un libro que creo que puede ser interesante para el fan de Final Fantasy, pero incluso más para el que no es fan, porque posiblemente el fan de Final Fantasy se lo sabe todo, ¿qué le voy a contar yo? Creo que está dirigido a ese perfil de jugadores y de apasionados de este medio que les interesa lo que hay detrás. ¿Cómo se cimenta un videojuego? ¿Cómo se crea un proyecto de la magnitud de un Final Fantasy con tantas expectativas, con una junta de inversores detrás que te está amenazando con cualquier decisión que no vaya acorde a lo que ellos piensan que es un éxito asegurado? Y todo eso se refleja aquí. Y yo creo que eso es muy importante. Así que espero que lo veáis desde esa perspectiva, como una forma de seguir el desarrollo de un triple A tan controvertido, tan importante para una franquicia y para un género como es el JRPG, en una época, pensemos 2009, que se estaba ya produciendo ese cambio de generación a consolas a 360, a Play 3, la alta definición, ese auge de los juegos de Occidente respecto a esa identidad que parecía que estaban perdiendo los japoneses, y todo eso lo he intentado reflejar aquí. Entonces, como digo, es un libro que durante el desarrollo, que comenzó hace mucho tiempo, he atravesado muchas fases. No ha sido mi mejor año, no lo está siendo emocionalmente, eso lo he dejado caer en alguna ocasión, tampoco vengo aquí a dar pena, porque al final el mensaje positivo, y es lo que yo quiero recalcar, es que en ese momento en el que lo he pasado muy mal, sí que este libro, al menos el invertir muchas horas en él, me ha ayudado a tener la mente un poquito despejada o a pensar en otras cosas, intentar volcarlo en algo creativo, que al final es lo chulo, ¿no? No quedarse a lo mejor en la cama uno sin hacer nada, modo catatónico, modo cloud, en silla de ruedas, no. Entonces, pensad que en este trabajo, que os puede gustar más, que os puede gustar menos, que puede ser lo que esperabais, puede ser que no, aquí ha habido muchísimos meses de trabajo, muchas lágrimas, muchos momentos de decir, esto no va a salir adelante, y ha salido. Entonces, cuando el lunes que publicamos el libro, yo vi que el libro ya no era el número uno de lo más vendido en la categoría, ¿no?, de videojuegos, sino nivel 5, estaba ya en el puesto número 5, top 5, a nivel global en Amazon en cuanto a libros. Eso te reporta una satisfacción porque a muchos os conozco, pero a otros no. Y eso me ha dado otra lección de tantas que llevo de la vida y de las personas, ¿no? Que aunque sobre todo en YouTube, en las redes, se hable mucho de esa toxicidad, de ese lado poco amable, afortunadamente creo que también hay personas muy generosas, personas que están dispuestas a darle una oportunidad o un voto de confianza a alguien que no conocen, pero que yo creo que se transmite ese trabajo que he intentado volcar en el proyecto. Y yo solamente puedo estar, bueno, agradecido no, o sea, es que no me cabe el corazón en el pecho. No puedo decirlo de otra forma. Entonces, os voy a ir contando. El libro nace realmente, y así tampoco me alargo porque yo soy muy de enrollarme, ¿vale? Me vais a disculpar. El libro nace realmente año 2015, precisamente cuando nace el Batallón Pluto, tengo que decirlo de esa forma. Estaba Serenion todavía. Y entonces yo, en aquel momento, yo recuerdo, y lo quiero contar porque no lo digo en el libro, ya que es una cosa muy personal y tampoco quería contaminar, entre comillas, lo que ha sido el resultado. Cuando yo me acerqué a Final Fantasy, yo me lo compré de salida, yo no busqué ninguna información porque a mí me gusta Final Fantasy. Yo quería deslumbrarme, vivir una segunda, primera vez. Y es verdad, tengo que reconocerlo, aquella experiencia fue nefasta. Cuando yo me acerqué a ese juego dije, esto no es lo que yo estaba esperando. Luego, con los años, ha habido momentos en los que me he vuelto a reconciliar, le he visto el lado positivo, otros negativos, bueno. Pero en aquel momento yo seguía dándole vueltas, porque ya digo, a mí me interesa, y creo que eso lo he intentado reflejar junto a mis compañeros en el batallón, lo que hay detrás, las personas que han trabajado en ese juego, porque el proceso de un libro es igual que el de un juego. Mira que yo hice un vídeo muy... quizás me pasé a lo mejor de sincero, ¿no? Porque claro, ¿a quién se le ocurre hacer un vídeo sobre libros de videojuego hablando de los que me han gustado y los que no, cuando una semana después iba a sacar el mío? Es un poco pretencioso, ¿no? Yo no doy lecciones a nadie. Y al final, en todos ellos, igual que en el caso de Final Fantasy XIII, hay un talento, hay unos artistas que tomaron decisiones, tomaron riesgos, acertados o no, pero creo que era una historia que había que reflejar, había que contar y que nadie había ahondado. Final Fantasy VII está ya cubierto. Final Fantasy VIII, gracias a Dios, vamos a tener ese remaster. Final Fantasy IX es el juego de mi vida. Final Fantasy X. Pero siempre se había mirado por encima del hombro un proyecto tan fascinante, tan ambicioso, como era la fábula Nova Crystallis. Y yo quería contar eso, yo quería contar esa historia. Entonces empecé a buscar información, año 2015, año 2016, y empecé a escribir. Con la idea de hacer un artículo, yo no pensaba en sacar ningún libro. ¿Qué libro iba a sacar yo, por favor? Sí, soy un chaval de veintipocos años. Entonces empecé a escribir. Y aquello vi que era mucho más de lo que yo podía pensar. No era solamente la suma de malas decisiones, sino una serie de circunstancias que no había yo visto en ningún desarrollo del videojuego hasta ahora. Y ha habido casos, ¿eh?, en la historia que tenemos de nuestro medio. Y dije, bueno, vamos a seguir buscando información. Aquello fue creciendo y dije, esto no me da para un artículo, esto me da para 3-4 artículos, o vete tú a saber. Aquello fue mutando y dije, bueno, ¿y si en lugar de hacerlo sobre Final Fantasy XIII cubrimos toda la fábula y hacemos alguna historia, quizás aprovechando una efemérides? En aquel momento creo que cumplía el juego 5 años del lanzamiento, no sé si era del lanzamiento europeo, en fin. Y fíjate lo que son las cosas, las efemérides, que este año se cumple el 10º aniversario, ahora en diciembre, de la salida en Japón. Es decir, que los astros se han alineado para que incluso tenga un motivo, una justificación en sacar un libro como este, un año como 2019. En aquel proceso, que yo ya vi que aquello empezaba a crecer, que tenía ya 100 páginas, yo se lo comenté a mis compañeros en aquel momento, a Aitor, a Tony, a Serenium, bueno... tengo esto entre manos, pero yo no sé qué hacer porque no le puedo dar salida. Esto lo puedo poner en una página web, pero ¿cuántas personas lo van a leer? 3, 4, 5 a lo sumo. Y era un contenido que yo creía que desmerecía si se publicaba en esa vía. Seguramente os ha pasado. Hay, sobre todo los que creamos contenido, creamos material de este tipo, yo cuando pienso a lo mejor en un artículo, en un reportaje, hay... Se te viene a la mente, tú dices, esto tiene que salir en formato vídeo, porque se va a beneficiar de las ventajas, del código, del lenguaje que utiliza la comunicación a través de esta vía. Hay otros que tú dices, es que esto, por las fuentes sonoras, tal, tiene que salir como un podcast. Pero es que aquí se me quedaba muy cojo el sacarlo en una página web. Y además, ¿dónde lo publicaba? Yo escribía en un medio, pero era muy pequeño, hay que decirlo de esa forma. Aquello se quedó en un cajón guardado. De hecho, me preguntaron mis compañeros, bueno, ¿y por qué no te pones en contacto con alguna editorial? Me puse en contacto en aquel momento, ya digo, año 2015, 2016, no es como ahora, no había tantas editoriales enfocadas al mundo del videojuego, no había tantas que hubieran salido adelante, porque es cierto que siempre las ha habido ahí haciendo trinchera y luchando, que ellas son las protagonistas y, bueno, las heroínas de todo esto, pero en aquel momento solamente había una que todos sabéis cuál es, ¿vale? Y acababa de publicar un trabajo sobre Final Fantasy VII. Y dije, bueno, yo tengo aquí un libro sobre Final Fantasy XIII, sobre la fábula Nova Crystallis. Tengo muchísimo trabajo hecho. Ya digo, más de 100 páginas en aquel momento. Voy a escribirles. Les mando un correo. No recibí respuesta. Esto es una cosa que a mí, a nivel personal, me ha pasado muchísimo. Ya no solamente en este ámbito, sino de cara a buscar trabajo. Creo que lo más doloroso... no es cuando te dicen que no, es cuando ni siquiera te dan la oportunidad. Y eso es una cosa que me ha ocurrido desgraciadamente mucho, que te cierran puertas y tú dices, jolín, si es que tengo talento, no voy a decir si más o menos que otras personas, pero yo tengo algo que contar, pero no tengo la manera. Y eso te genera una impotencia y una frustración inmensa. No recibí respuesta. Yo se lo interpreté como una cosa muy evidente. Vamos a ver, Final Fantasy XIII es lo menos vendible del mundo. ¿Quién va a querer comprar un libro sobre Final Fantasy XIII? Sobre la fábula Nova Crystallis. Nadie. Nadie. Y el libro se quedó ahí guardado. 2015, 2016, yo no lo dejé ahí aparcado y seguí con mi vida. De hecho, el proceso de escritura, ya os he contado más o menos que ha sido muy complicado porque desde 2015, que sale, recordemos, Final Fantasy Versus 13, Muta, Final Fantasy 15, todavía en el libro se contaban cosas que ya no tenían sentido, que ya había cambiado todo. De hecho, luego os lo contaré, en el proceso de reescritura, de revisión, aún había párrafos que los compañeros de la capital olvidada me decían, es que esto aquí has puesto que se cumplen 10 años del lanzamiento de tal, y no es verdad, ya no son 10, son 15 años. Y es porque todo no ha sido un trabajo sencillo, no es decir, me pongo a escribir de la página 1 a las 200, termina y ya está. Sino que ha sido mucho de volver a revisar toda la información, de ver que ahora había piezas que no encajaban, que había que darle otro enfoque, otra vuelta. Todo ha sido muy complicado y yo en aquel momento no sabía qué hacer. Y hay un punto de inflexión. Yo quiero decirlo de esta forma, sé que ellos no lo saben lo que voy a contar, no es cuestión de peloteo, pero sí que me siento agradecido sin que ellos lo sepan. Y ahí es donde se ve que realmente trabajos que uno saca, aunque no lo parezca, aunque a lo mejor no siempre digamos que algo nos gusta, que es un error endémico que tenemos todos, siempre la crítica es más fácil, la crítica negativa que la positiva, expresarla en los medios. Yo considero que este libro ha tenido dos padrinos, sin saberlo ellos. Y lo digo muy claramente porque si yo quise retomar este año, a principios de año, no, fue septiembre del año pasado, fue cuando empecé a tomarme en serio esto, han sido dos personas. Una, Adrián Suárez, ya lo he comentado muchas veces. Cuando yo vi lo que había hecho en Sobre Mario, aquel libro que había publicado en Starty Magazine, una de estas editoriales que, si me preguntáis a día de hoy, sabiendo yo del conocimiento de estas editoriales, yo me hubiese puesto en contacto con ellos. A lo mejor me hubieran dicho que no, posiblemente. Pero me encanta. Es la forma que yo tengo de concebir un trabajo de este tipo, que no es la única. De hecho, lo bonito de todo es que hay tantas formas de sacar libros que bueno, pues imaginaos. Pero para mí, ya digo, igual que el caso de Adrián, que me demostró que este tipo de libro es posible, puede tener una tirada corta, una tirada larga, puede ser que a lo mejor el público de videojuegos todavía pese esa losa de yo quiero mi tapadura, yo quiero mi edición deluxe, yo quiero que me incluya pegatinas. Poquito a poco la mentalidad cambia y eso también lo hacemos los autores. Para mí eso fue muy importante. Pero luego el salto al vacío, porque incluso aunque estaba ese referente, eso es lo que yo aspiro, ¿no? A ser, entre comillas. Pero yo no tengo esas vías, yo no tengo esas posibilidades porque, ya digo, todavía me queda mucho camino que recorrer, todavía me queda seguir aprendiendo, seguir mejorando, yo lo sé. Pero había otra persona, que también la habéis conocido este último mes, que es Sofía. Yo sabía que Sofía había publicado a través de Amazon, precisamente, por eso digo que ella fue muy importante, fue la madrina de este trabajo, mis padres, entre comillas, a nivel de escritura. Ella había publicado ya un ensayo, La disonancia ludonarrativa, un ensayo muy interesante, de hecho, a través de Amazon. Y estaba ya ultimando lo que iba a ser el de los Walking Simulator. Y yo dije, jo, pero fíjate, tenemos aquí a otra persona de mi generación, de mi quinta, que tiene un montón de cosas que contar, que lo cuenta muy bien y ha sabido dar ese paso y encontrar la forma. ¿Por qué yo no lo puedo hacer? ¿Que el libro lo compran cuatro personas? Bueno, pero si es por tenerlo, y sé que esto no lo vais a creer, pero de verdad, yo el libro lo quería para mí, para tenerlo en mi estantería y decir, esto es mío, ya está, no lo hago con otra pretensión, aquí no quiero ser Pérez Reverta, ni lo voy a ser. Y esos fueron los referentes. Y a partir de ese punto, yo recuerdo en aquella época, después de haberme cerrado esa puerta, aquella editorial que ni siquiera me había respondido, que lo comprendo porque no entraba en su línea editorial, su enfoque de lo que debe ser un libro sobre videojuegos, considerarían que no iba a vender, que posiblemente es verdad, al nivel que ellos aspiran. Yo pensé en la autopublicación, en la autoedición, pero en aquel momento, 2015-2016, no estaba el caso de Amazon, ha sido ahora. Yo recuerdo una página que era Bubok, y como Bubok, muchísimas que podáis vosotros buscar. Todas te exigen una tirada mínima de 100 copias, de 200 copias. Y tú dices, pero vamos a ver, un libro sobre Final Fantasy XIII que no me lo va a comprar nadie, ¿cómo puedo yo? O sea, si yo me llevo 200 copias a mi casa, es que 196 me las como. Y encima pago yo el dinero. Era impensable, lo veía absurdo. Y en aquel momento solo había dos opciones. O esa, que es cuando ya tienes cierto renombre, entre comillas, en el mundo indie, o lo que ha sido la autopublicación toda la vida. La impresora de tu casa, una grapadora, y te vas puerta a puerta. Ninguna me parecía lógica para un trabajo así. Porque tú imagínate, ir casa por casa, oye, que tengo un libro de Final Fantasy XIII. Es que la gente o no iba a saber qué es, o se hubieran reído de ti. Por lo mismo, por los complejos. Entonces, bueno, en ese sentido, ya digo, Adrián y sobre todo Sofía han sido indispensables. De hecho, a Sofía le pedí consejo. Este último mes le dije, mira, que es que el lanzamiento está ya a la vuelta de la esquina, por favor, dime cómo lo has publicado, qué tipo de material, qué experiencia has tenido con el lanzamiento, cuánto tarda. Porque yo me tiro al vacío y no tengo a nadie, no tengo referencia, no tengo ningún apoyo que me diga, Sergio, vas bien, Sergio, vas mal. Yo durante todo este proceso, igual que me siento orgulloso de haberlo sacado adelante, por supuesto, hubiese agradecido tener una editorial. Muchísimo. Por dos factores fundamentales que ahora explicaré con el libro entre las manos, ¿vale? Que ahora lo quiero sacar y hacer un unboxing y demás. Lo primero, la revisión. No sabéis lo que es el proceso de escritura y de revisarlo. De hecho, a lo mejor todavía puede ser que algo se haya colado. De hecho, os pido que si lo estáis leyendo y encontréis erratas, cosas que no tienen sentido, entendáis una cosa. Esto no es que a lo mejor un editor te dice, oye, para la semana que viene me tienes que entregar el capítulo 3. Entonces el capítulo 3 y te lo mandan de vuelta y te dicen, esta frase está mal, aquí te falta no sé qué, tal, tal. No, yo me vi en una circunstancia que la semana anterior de sacar el libro fue terrible, de levantarme a las 7 de la mañana, literal, y a las 3 de la madrugada acostarme porque me había tenido que leer 250 páginas del tirón. Y llegó un momento en el que decía, Sergio, si es que no te estás ni enterando de lo que has escrito. Entonces, al día siguiente, otra vez y otra vez, otra vez. Entonces, yo ahora mismo, por ejemplo, si me decís de leerme mi propio libro, no sé los demás autores porque no he hablado con ellos, pero para mí es una experiencia terrorífica porque me lo sé todo de memoria, porque sé la mirada que yo tengo y conforme me lo lea voy a decir, esto está mal escrito, esto yo no lo hubiese puesto así ahora. Entonces, tenerlo en cuenta, ¿vale? Que seguramente se habrán colado esas cosas. Y ahí un editor me hubiese ayudado infinitamente. Pero no solamente eso, sino también el tema de la maquetación. La maquetación, yo desde aquí quiero que le demos un aplauso y un agradecimiento inmenso a esas personas que realmente estudian diseño gráfico, que saben de maquetación, y no los pobres diablos como yo, que nos vemos con el Word abierto, con un tutorial de YouTube, porque tú dices, bueno, el Word todo el mundo lo sabe usar, o sea, no hay que ser aquí un entendido. Pero es que no es tan sencillo. Ahora lo vais a ver. Cosas que a priori tú como lector no te fijas, conforme estás haciendo el libro te das cuenta de, oye, que todos los capítulos tienen que empezar en página impar. ¿Por qué? Porque tú como lector lo primero que ves es esta página de aquí. Ay, no se ve nada, pero bueno, ¿vale? Entonces, si la anterior acaba, ¿qué te digo yo? En página impar, tienes que dejar una cara en blanco. Cosas así, o que igual la paginación solamente salga en una y en la otra no. Tienes que hacer salto de sección, cosas que yo no sabía. Incluso ahora os voy a explicar decisiones que yo he tenido que tomar, que el libro no ha salido tal como a mí me hubiera gustado visualmente, pero porque yo soy una persona de carne y hueso, yo no puedo hacerlo todo. De hecho, reconozco que cuando he visto fotos y más o menos, pues ya he tenido en mi mano un libro en condiciones, porque este, ya digo, este es una edición que ahora os lo contaré el proceso, porque este no es el libro final. Cuando lo he visto digo, jo, es que parece profesional y sé que es una cosa que como tirarme piedras a mi propio tejado, pero porque es que ha sido todo de una forma tan chapucera el proceso y tengo que contarlo de esa forma que me alegro profundamente. Voy a abrir el libro, de hecho, porque quiero ya contaros cosas. Fijaos, lo tengo aquí sin abrir. Traigo aquí. Esto me hace mucha ilusión porque es como muy youtuber, ¿no? Hubo una época en la que todo era unboxing. Cogían las cajas y lo abrían. Y yo siempre quise hacerlo, la verdad. Entonces, bueno, es una forma de sentirme integrado con esa gran comunidad, con Willy Rex, con el Rubius y toda esa gente. Bueno, el libro El libro tiene una particularidad, y es que en cámara vais a ver la portada. No se va a distinguir muy bien. Vamos a ver que tengo dos manos, pero me cuesta mucho. En portada incluso puede ser que quede mejor este que este. Pero en directo os digo que no tiene nada que ver. ¿Qué ocurre? Os voy a contar el tema de los materiales y ahora me meto con el contenido, ¿vale? Porque tengo muchas cosas que decir y posiblemente os aburre y no quiero. Lo que tiene que ver con los materiales, Amazon, la verdad es que te da muchísimas facilidades, pero muchísimas. No es que tú dices el libro tiene que salir con este tipo de papel y te aguantas. En absoluto. De hecho, de entrada tú puedes elegir el formato. Si quieres un libro que sea más pequeño, un libro más grande, este es el estándar americano, ¿vale? Que es 6x9. Entonces, en ese sentido yo dije, mira, no me la juego y lo cojo así. Y te van preguntando, ¿qué tipo de papel quieres? ¿Quieres un papel amarillento, que es el típico de los libros, pues bueno, normales, que son novelas y ya está? ¿Lo quieres un papel que es el papel crema? ¿Quieres el papel blanco e imágenes en blanco y negro o en blanco y además imágenes a color? Yo quería, evidentemente, esto es un trabajo y ahora lo comentaré cuando nos metamos en profundidad en la parte interior, con un enfoque académico o con un enfoque, vamos a decirlo, periodístico, porque hay muchos datos contrastados y datos que aparecen reflejados, que es lo que yo quería, que no parezca que me ha venido aquí la ciencia infusa y que lo he copiado y pegado, ¿vale? Sino que todo realmente podéis buscarlo, los datos que están aquí. Bueno, pues en ese proceso yo dije, pues yo quiero que tenga un papel que sea ni lo peor ni lo mejor. ¿Para qué queremos imágenes a color? Si al final las imágenes lo que están es para ser un refuerzo del texto. Yo con que aparezcan y me ayuden a contar lo que os quiero expresar, me es suficiente. Pero luego estaba el tema de la portada. El tema de la portada tú puedes elegir hacerlo o en mate o en brillo. Esto es con brillo, de hecho. Mira, ¿veis? Que está reflejando porque tengo aquí una luz enfrente. ¿Vale? ¿Y qué ocurre? Yo la primera vez dije, y esto de la primera vez os lo voy a explicar. Yo lo elegí en mate. Resulta que Amazon, una cosa muy buena para los que no tenemos ni idea de nada de este mundo, es que durante el proceso tú puedes solicitar copias de imprenta, para que tú vayas viendo cómo va quedando, para que no llegue el día del lanzamiento y, oye, te haya salido un churro. Entonces, en ese sentido, yo a mediados, cuando ya tenía la mitad del libro hecho, o sea, imaginaos, este libro tiene 196 páginas. Los capítulos han cambiado de forma, de todo, ¿vale? No tiene ni índice, no tiene ni prólogo, no tiene ni epílogo. Y me vais a decir, bueno, ¿por qué lo pediste? Amazon te da la posibilidad de hacerlo, pagas lo que es el coste de impresión, unos 3 euros y pico, y te lo mandan a tu casa después de 2 semanas, en fin, no es un proceso tampoco muy rápido. Pero yo lo quería por esto. El libro llega a mi casa. Nunca sé dónde ponerlo, aquí. El libro llega a mi casa y me doy cuenta de que el tacto, y sé que esto es muy difícil si no lo veis, es gomoso. En mate, el libro tiene una textura muy rara, muy rara, muy rara. Y os digo más, resulta ya no solamente que quede raro, sino que me doy cuenta que se mancha. Ya digo, con la webcam que tengo, que es normalita, no se nota. Pero es que el libro se mancha con mirarlo. Yo pongo los dedos y ya quedan marcados. Entonces tú dices, bueno, al final te gastas un dinero, mucho o poco, luego entraremos en por qué lo he puesto a este precio. No me gustaba. Pero bueno, para eso está. Luego en la parte de atrás, bueno, vais a fijar que incluso la foto es una foto antigua, una foto aquí de hace mucho tiempo. El texto me di cuenta que, claro, al no estar justificado, vale, es que como yo ni yo mismo lo veo, como no está justificado, quedaba muy mal, quedaba muy raro. Y dije, esto no puede ser, esto no puede salir así. ¿Pero para qué me sirvió? Para saber lo que estaba mal y lo que estaba bien. Por ejemplo, el tipo de letra. Es que nadie te dice esas cosas y parece como muy lógico, pero si yo os digo a vosotros, de cara a publicar un libro, ¿qué tipografía elegís? ¿Qué me vais a decir? ¿Arial? ¿Times New Roman? Que es porque es lo que os suena. Comic Sans, dice aquí el compañero Javi. Comic Sans, vamos. Ahí es cuando ya me fríen a dislikes. Todo eso son cosas que se dan por hecho si eres diseñador, si eres maquetador, si tienes experiencia. Pero a los que no lo tenemos, nos viene muy bien este tipo de cosas. En ese caso, además, incluso otras preguntas. ¿Vosotros pondríais doble espaciado o no en los párrafos? Yo al final, es que no se ve nada, pero bueno. Yo me inclino por ponerlo porque es como mejor he visto que queda. Muchas decisiones que realmente yo no sabía durante el proceso y que me ayudó muchísimo, porque incluso, lo reconozco, para la maquetación, yo he cogido libros que tenía en casa y he estado mirando cómo lo hacían ellos. Entonces yo iba escribiendo y tenía en pantalla lo que estaba escribiendo y a mi lado un libro cualquiera. Y digo, vale, pues ellos lo hacen así, pues yo lo voy a copiar porque yo no sé de diseño. Entonces yo copio lo que creo que está bien y ya está, y no me avergüenza de decirlo. Así que bueno, me ayudó muchísimo. Entonces, el libro que yo tengo aquí no tiene absolutamente nada que ver con este. En absoluto. Y me alegro muchísimo del resultado final. Y os digo más, lo que es el contenido, ya os digo, yo quería, necesitaba que realmente todo tuviese sus notas a pie de página, fuesen interesantes o no. Pero realmente hay mucha información, mucha investigación que se ha hecho aquí, que quería que quedase reflejada y que... Lo he dicho muchas veces, creo que lo bonito de esto no es lo que yo cuento, porque, bueno, lo que yo cuento lo puede contar cualquiera dedicándole tiempo, sino que vosotros, incluso, a raíz de un dato que os puede resultar llamativo, podéis seguir la investigación. Que yo os cuente que hay que ver que el sistema de combate se parece a un juego de la Super Famicom con el Robotrek y tal, que era como el precursor de Pokémon, vosotros podéis ir a YouTube, buscar cómo era ese juego y oye, es una cosa bonita, ¿no? Entonces, bueno... Quería contarlo, quería reflejarlo aquí. Más cositas, lo tengo aquí apuntado todo lo que os quiero decir. Muy importante el precio. Yo sabía lo que es sacar un libro como este. Yo no me pretendo forrar. Creo que a día de hoy lo vendas a 20 euros o a 10. Nadie vive de esto. No era mi propósito. Y creo que desde el inicio, y de verdad quiero que todo el mundo que tenga el libro en su mano lo entienda así. Que esto tiene un enfoque divulgativo. Yo lo que quiero es que la gente conozca una historia que a mí me ha parecido interesante, que creo que había que contar y que espero que resulte igual de fascinante que a mí. Por tanto, si se puede hacer de la forma más accesible del mundo, que el libro lo pueda tener todo el mundo, que lo tenga. Que quien no lo quiera sea porque, oye, no le gusta el tema, lo comprendo perfectamente, pero que no digan, jo, es que el libro sale muy caro. ¿Cómo voy a vender yo un libro a 20 euros sabiendo lo que cuesta el dinero, sabiendo que a mí no me conoce nadie, que a lo mejor puede ser que lo tengáis y digáis, jo, pues si es que está mal escrito, o yo qué sé, o yo me esperaba otra cosa. Entonces, hay que poner facilidades. Yo quiero que la gente lo lea, que la gente lo disfrute, que la gente lo tenga. Así que mi objetivo siempre fue, si se puede poner a menos de 10 euros, se pone a menos de 10 euros. Y aquí entramos en el tema del dinero. Hay que ser un poco caballeroso, tampoco os voy a decir, pues he ganado tanto, pues he perdido tanto. Pero sí que mentalizas de una cosa. El libro fue, ya digo, top 5 el día del lanzamiento. A día de hoy creo que todavía es lo más vendido en su categoría. Está ahí disputándose con Cyberpunk, creo que me ha ganado esta última hora, pero bueno. Lo que quiero decir, ¿tú ves eso? ¿Tú ves lo más vendido? ¡Wow! ¿Cuántas copias habrá vendido Sergio? ¿Cuántas? ¿100? ¿500? ¿300? ¿1000 copias? He vendido dos cifras, ¿vale? Que para mí es muchísimo, pero de verdad muchísimo más de lo que yo esperaba vender. Porque yo, al final, esto era, pues para mí, para mis padres que me han comprado uno por hacerme un poco el favor, mis amigos. Y ver que ha llegado tantísima gente te hace ver un poco el contraste de este mundo. Primero, que realmente hay mucha generosidad. Que la gente, si ven una cosa que les gusta, en este caso de Final Fantasy, a un buen precio, se lanzan a por ello, y yo lo valoro. Y luego también que todo es una mentira, o no es mentira, pero al menos a mí, yo no sé vosotros. Hay una distorsión de lo que nosotros pensamos que es lo más vendido y cuánto vende. En España se lee. En España se lee porque además el otro día tuve una conversación sobre esto. Habría que ver qué se lee, cuánto se lee, con qué regularidad o de qué forma. Bueno, pero que este libro fue el top 5 en el lanzamiento y he vendido menos de 100 copias. Es decir, si este libro que vendió más de Isabel Allende, por ejemplo, que el libro de The Witcher, que el libro de, yo qué sé, de un youtuber que estaba por ahí, pensad realmente lo volátil que es este mundo, el mundo de la escritura. Y no lo digo yo, que yo al fin y al cabo, esta no es mi vida. Yo he escrito un libro y mi vida sigue. Sino los que se dedican a esto. Es que esto es muy duro, ¿eh? Esto es muy duro. No lo que yo he hecho, que yo he jugado a intentar escribir un libro. Entonces os lo quería contar, que yo no me he forrado, que de momento tengo para la entrada de esa edición coleccionista de Final Fantasy VII Remake, para la entrada, para el manillar, y que aún así lo valoro muchísimo, de verdad. que en cuanto al interior yo quería, evidentemente, el libro se llama Fábula Nova Crystallis, el universo de Final Fantasy XIII. Por tanto, yo quería que la mitad del libro fuese sobre Final Fantasy XIII, la otra mitad aproximadamente está dedicado al resto de la compilación. Mucha gente me ha preguntado, bueno, Sergio, yo no he jugado a Final Fantasy XIII, ¿me puedo acercar al libro? ¿Puedo leérmelo? ¿Hay spoilers? ¿De qué va el libro exactamente? Porque yo quiero despejar esa duda. A mí, conforme se estaba acercando el lanzamiento, cuando yo hice el anuncio, aquel lunes, una semana antes, me acobardé muchísimo, muchísimo, porque vi una reacción por parte de muchas personas de... Ay, yo te compro, si sale edición en tapa dura, sin conocerme, yo te lo compro, es mi juego favorito, quiero saber de qué vas a hablar de él, espero que comentes no sé qué. Y es como, tengo miedo a decepcionar a toda esa gente y que lo que se estén comprando, ellos piensen que es otra cosa, porque yo no he mentido a nadie, pero puede ser que ellos piensen que es otra historia. Entonces, no es un libro que te va a contar el argumento de los juegos. No es un libro que ahonde en el capítulo 3 se ve en la pantalla esto. Hay libros que hacen eso, maravillosos, de verdad, donde hacen interpretaciones del lore. No es el enfoque. No es el enfoque. Yo quería hacer una cosa periodística. Yo quería contar el desarrollo, los entresijos, lo que se vivió entre bambalinas, que para mí es lo que más valor tiene de ese resultado, comprender cómo todo salió como salió. Entonces, acercaros al libro de esa forma, vedlo así. Hay un capítulo también de mitología. Las personas que no habéis jugado a Final Fantasy XIII lo podéis leer. Evidentemente, hay alusiones a términos que aparecen en los juegos. Pero yo he intentado, de hecho, esto ha sido una cosa que incluso mis compañeros de la Capital Olvidada me han achacado, ¿no? Y lo comprendo. Ahora hablaré también de cómo ellos me han ayudado muchísimo. Cuando yo les enseñé el libro, no solamente para el prólogo, yo les dije, oye, ellos son expertos, que me echen una mano si quieren y me asesoren. Me decían, Sergio, el libro está bien, pero yo he echado en falta... Claro, ellos son los más fans del mundo, pero fans no, expertos, porque fan soy yo, pero yo no soy experto de nada. Me decían, yo he echado en falta que a lo mejor en este capítulo hubieses ahondado en que si, por ejemplo, usas la cámara libre, te das cuenta que el moderador del personaje esconde una cosa que hace alusión al lore de no sé qué... O que hubieses contado que el final de este juego es... Pero es que también hay que entender que tienes que acotar el trabajo. Son muchos juegos, tienes que dirigirlo a un público específico y si nunca pones esa barrera de decir hasta aquí, al final nunca terminas el libro, no sabes a quién te diriges. Por tanto, evidentemente, yo me he preocupado de que no haya spoilers. Yo aquí no reviento, pues en el final del juego muere fulanito. Porque no me interesa... Me interesa que lo juguéis, lo digo en la introducción. Me encantaría que, no que os guste o os deje de gustar, yo ahí no voy a entrar. Pero sí que a lo mejor estéis leyendo el desarrollo, estéis leyendo el primer capítulo, el segundo, y digáis, jo, me han entrado ganas de acercarme a Final Fantasy XIII por primera vez. O puede ser que ahora os acerquéis a ese juego que tenéis olvidado, que nunca terminasteis, con otros ojos, con otra mirada renovada. Si yo consigo eso, que le deis la oportunidad, que si luego no os gusta... A mí me parece estupendo, si yo aquí, ya digo, ni pincho ni corto, yo no vengo a condicionar. No vengo a decir qué buen juego es. No, tiene sus fallos y creo que aquí también lo reflejo desde el punto de vista del desarrollo, de justificar cómo salió lo que salió. Por tanto, ya digo, creo que al menos Final Fantasy XIII, si lo habéis tocado, mejor. Si no lo habéis tocado, no pasa nada. Pero que he intentado reflejarlo todo aquí y que, bueno, pues espero que esté ahí. Luego hay otros datos, me he apuntado aquí cositas, voy leyendo, ¿vale? Ahora después os daré un paso a preguntas y respuestas por si queréis decirme algo. Quiero contar lo que es incluso el nombre. Se llama Fábula Nova Crystallis, el universo de Final Fantasy XIII. Algunos me habéis preguntado, bueno, Sergio, ¿no te vas a meter en problemas por hacer un libro sobre Final Fantasy? ¿No va a venir Square a denunciarte? A ver, no puede venir a denunciarme por una razón muy sencilla. Primero, es un trabajo divulgativo sobre una obra de ficción, bajo mi punto de vista. Aquí yo no replico el argumento palabra por palabra, no cojo información y la pego y digo que es mía, ni muchísimo menos. Y las imágenes que aparecen, que repito, aparecen en blanco y negro, se indica incluso al principio, sirven como refuerzo del texto desde un punto de vista académico, ¿vale? Bueno, el propio nombre, Fábula Nova Crystallis, el universo de Final Fantasy XIII, lógicamente aparece el nombre de Final Fantasy XIII porque es el eje central sobre el que se vertebra todo ese gran proyecto, ese gran entramado faraónico, también porque lógicamente está, aparece el nombre de Final Fantasy y eso es un poquito más comercial dentro de lo que es el 13, pero no siempre fue así. Incluso el enfoque, que yo os he dicho ahora, que es un poquito, pues eso, he intentado que sea objetivo, solamente datos. De hecho, yo, ya no solamente la nota de pie de página, yo quería hacer una cosa que es una decisión. Igual que las que tomaron sus responsables con el juego, igual que otros autores deciden escribir de una determinada forma, quizás desde un punto más reflexivo, un punto más literal. Hay que tomar decisiones constantemente cuando escribes un libro o cuando haces cualquier cosa creativa. Y una de ellas ya no solamente era el incluir las fuentes, sino que a mí me parece una historia tan potente y a veces tan increíble en cuanto a que no eres capaz de creerte que eso ocurrió, que realmente Motomu Toriyama comparase Lightning Returns con Dark Souls, por poner un ejemplo que se me acaba de ocurrir, que yo quería que sus palabras no fueran mías. Yo no quería decir, pues Motomu Toriyama se enfadó y dijo no sé qué. No, es que tenemos la suerte de tener una hemeroteca fantástica. Una hemeroteca con un montón de webs y un montón de revistas que han desaparecido, pero que se pueden rescatar. ¿Por qué no ponemos las citas? ¿Por qué no ponemos lo que dijo el creador? Y así vosotros comprobáis realmente sus palabras. Entonces, creo que eso también se refleja. Que hay partes que realmente son ellos. Cuando yo digo que aquí son sus propios responsables los que hablan, son ellos los que están hablando, no soy yo. Yo simplemente me limito a darles voz en la medida de lo posible. Así que, ya digo, esa ha sido mi pretensión de hacerlo de esta forma y que incluso el enfoque, como decía antes, que me voy por las ramas, ha cambiado muchísimo. Yo al principio, incluso creo que lo dejo caer al principio, cuando hago esa breve semblanza sobre los autores, para que también los conozcáis un poquito, la labor de Nomura, de Toriyama, de Amauzu. Hay cosas que no son públicas, que no están registradas, que no puedes decir con la boca llena, porque a lo mejor sí que te puede meter en un lío. No va a venir Square porque nadie me conoce. Pero tampoco puede faltar a la verdad. Una cosa es lo que tú escuches o tu intuición y otra cosa es el dato empírico. Entonces, hay datos que yo de hecho lo menciono, ¿no? Como hay ciertos rumores de la relación que había entre Kitase y Nomura, que lo dejo caer, realmente tampoco especifico, pero al principio de este libro, cuando era todavía un artículo, ahí sí que metía yo mucho mi opinión. Pero porque era un artículo, era otro enfoque, no es un libro, ¿no? No era lo que yo quería sacar de aquella forma. Y ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo la forma de escribir el libro, la forma de reflejar la información e incluso el nombre, que es a donde yo quiero llegar. Me avergüenza un poco decirlo, pero creo que es bonito esta especie de post-mortem, ¿no? De lo que es el proceso hasta parir el libro. Veis que el libro tiene un nombre bastante formal, que no miente ni dice nada, ¿no? Fábula Nova Crystallis, el universo de Final Fantasy XIII. Ya cada uno que especule, o sea, aquí tiene la contraportada que te da un montón de información, pero ya está. El libro no empezó llamándose así, y lo tengo apuntado porque es un nombre terrible y ahí sí que me hubiese metido en terrenos pantanosos, pero tenéis que entenderme también el momento y el contexto. Yo hago aquí un poco de damage control. Se llamaba Fábula Nova Crystallis, de saga de culto a circo romano. Ese era el subtítulo que tenía, ¿vale? De saga de culto a circo romano. Claro, cuando yo recupero el proyecto a septiembre del año pasado, digo, pero o sea, ¿qué burrada has puesto aquí? Y luego empiezas a leerlo y había cosas como, Sergio, se te nota dolido. Esto no lo puedes poner así. O sea, que tú no puedes decir que Final Fantasy, no sé qué. Entonces, hubo mucho de cambiar, de darle forma. Por eso digo que es un libro. Creo que el resultado, al final, tú lo lees, ves el índice y parece coherente. Espero que haya quedado coherente. Pero que fue muy deslavazado. O sea, los capítulos, incluso el orden, no era el que aparece aquí. Había cosas que me las he traído al principio porque, por ejemplo, creo que el primer capítulo es hablar eso de los responsables. Primero hablaba del desarrollo y luego de ellos. Y digo, no tiene sentido que exponga aquí una obra de teatro y no presente a los actores, ¿no? O no diga quiénes son los personajes. Entonces, ha sido una especie. No ha sido, podemos decir, un proceso de escritura placentero. No es una cosa que estuviese pensada de, Sergio, te hacemos un encargo desde la editorial de hacer este libro y ya está, envíame el índice, si lo aprobamos, te pones a trabajar. No, ha sido descubrir, aprender, fallar por el camino, levantarme, volver a caerme, y eso se ha traducido en todo. Otra cosa muy importante, yo os he dicho antes que desde el punto de vista de maquetación, yo me he visto muy limitado. Entonces, al final ha salido, creo que un resultado que da la talla, ¿vale? Pero no es exactamente lo que yo quería. El tema de los márgenes, cuando tú haces una portada, hay que tener en cuenta el número de páginas. ¿Por qué? Porque el lomo es más grueso o menos grueso. Y eso modifica lo que es el diseño en sí mismo. No solamente eso, sino que el interior también. Si tú pones una imagen y resulta que una imagen te queda arriba, pero abajo te queda una línea viuda, ¿vale? La línea viuda y huérfanas es cuando una te queda, que un párrafo empieza con una línea y tienes que... Y aquí está todo el párrafo. Eso queda visualmente terrible. Eso desde la carrera nos lo dijeron. O al contrario, ¿no? Que tú empieces un párrafo y que te quede una frase o dos palabras y terminan aquí arriba. Eso no puede ser. Entonces tú tienes que ir manualmente, porque Word tiene un proceso automático, pero es terrible, cambiándolo. Todo eso afecta, evidentemente, a los márgenes. De cara a incluir las imágenes, aunque no sea un libro de ilustraciones, hay imágenes, evidentemente. Había imágenes que incluso tenía que poner dos juntas para que vieseis la comparación. Tú puedes ponerlo con sangría, ¿vale? Bueno, pues tú lo pones y lo mandas a revisión. Y Amazon te dice, esto no puede salir así, porque esta imagen cuando se publique va a estar demasiado cerca de lo que es el punto aquí de que se pegan las páginas y no sale bien. Y me lo tumbaba, me lo echaba para atrás, que yo lo agradezco, puesto que si no hubieseis tenido un libro mal estructurado. Pero hay decisiones, resulta que el libro tú no lo programas. Es decir, el libro ha salido el día 22, el lunes, pero no es que tú digas, pues bueno, yo lo termino de escribir el viernes o de terminar y que Amazon me lo publique el lunes. No, no, no. Tú le das a un botón y cuando ellos te lo acepten, puede ser un domingo a las 3 de la mañana, un miércoles a las 5 de la tarde, sale el libro por arte de magia. Entonces, ¿qué pasa? Yo el sábado, digo, no lo voy a dejar para el domingo, subo el libro. Bueno, el domingo a las 7 de la mañana, horario americano, veo un correo y me dicen, lo siento, pero tu libro no puede salir, porque hay cosas que están mal. Bueno, ¿qué cosas? Hay 6 páginas que no están bien. Me pongo a ver y las 6 páginas son... Los que tengáis el libro vais a ver, y a ver si lo puedo encontrar, ¿vale? Para que lo tengáis perfectamente. Al principio de cada bloque, de cada juego, pues yo qué sé, por ejemplo, aquí, Final Fantasy XIII 2, ¿vale? No es que empiece directamente... Vamos a ver. Esto es terrible, ¿vale? No es que empiece directamente aquí, sino que yo antes pongo un poquito, ya que yo no soy maquetador ni diseñador, darle un poquito de gracia, un poquito de salero. Vamos a ver. Yo pongo unas citas que creo que representan bien lo que es el espíritu del juego. Ahí, aquí. Que como esto está invertido, esto es, ¿vale? Esta página, estas páginas, que siempre son iguales, iban a ir en negro, toda la página en negro, y esto en blanco. Porque me parecía llamativo, resaltaba realmente el producto, ¿no? ¿Qué ocurre? En Word, y esto es una cosa que no sé si la sabéis, aquí os voy a hacer un tutorial de Word si queréis. No existe la opción de poner o de cambiar el color del fondo de la página. Estamos en 2019 y a día de hoy tú no puedes decir quiero que esta página, el color, sea de color amarillo. No, tienes que crear una tabla, ponerle esa tabla relleno, en este caso negro, y ponerla al fondo. Entonces, ¿qué ocurre? Que te hace el tratamiento como si eso fuese una imagen. Claro, en Amazon no permiten que una imagen ocupe toda la página porque se come lo que es los márgenes y todo, y te lo tumbaban. Esto un domingo a las 7 de la mañana. Yo estaba al borde del colapso. Yo, madre mía, que he anunciado que el libro sale mañana y el libro no va a estar porque si me lo han tumbado, imagínate tú ahora, otras 48 horas, en fin. Y encima, ¿ahora qué hago? Podía cambiarlo, ellos me daban una serie de instrucciones, tienes que cambiar el margen de todas las páginas, no sé cuántos milímetros. Ahora cambiaba los milímetros, pero todo el texto se me desajustaba, porque claro, al abrirlo, lo que son los párrafos ya no caen igual, ahora el número de páginas cambia, si cambia el número de páginas cambia el diseño de la portada. Y yo, madre mía, domingo 7 de la mañana, ¿vale? Que no había dormido nada el día anterior. ¿Ahora yo qué hago? ¿Ahora yo qué hago? Mi diseño inicial, que no era una obra maestra, pero oye, que menos que mira una página en negro, que no todo sea en blanco, ¿no? Pues hice al final lo que hicieron los señores de Final Fantasy XIII, tomar decisiones a contrarreloj. Entonces, La decisión que tomé fue eliminarlo. Ya no hay relleno, o sea, ya no hay páginas en negro. Me entristece porque era lo que yo quería inicialmente, porque además, visualmente, y esto es una cosa que en el libro de Adrián, el de Dark Souls, que alguno lo tenéis, es fantástico, tú desde lo que es esto, ¿vale? El lomo, como se llama esta parte, ya ves, las páginas en negro resaltan. Entonces, si tú quieres ir a un capítulo, es tan fácil como decir, vale, es aquí. Mira, además lo he abierto hasta sin querer al inicio de un capítulo. Pero bueno, son cosas que a mí me entristecen, ¿no? Que sé que a vosotros va a dar igual. Y vosotros, los que estáis ahora mismo en el chat, que de hecho está Tony también por aquí, que me encanta, que además él va a jugar a Final Fantasy IX, me lo ha prometido y espero que lo cumpla. Está también Pablo, Javi, bueno, Higoku. Vosotros ya me conocéis. Pero los que no, los que se compren el libro y no sepan todo lo que hay detrás, todo el esfuerzo, toda la noche sin dormir, todas esas veces, yo no sé cuántas versiones habré mandado a Amazon y me han rechazado por cuestiones de diseño y de no diseño. Ahora iré con el tema de la revisión, que ha sido muy ardua. Es increíble y mucha gente a lo mejor se compra el libro, no sabe que está autoeditado ni nada, lo van a coger en sus manos, cogen otro que tengan de la editorial Tusquets, que les ha costado 20 euros y van a decir, pues vaya mierda, pues este libro no tiene las páginas iguales o no sé qué, o yo qué sé, o el formato no es igual. Y de verdad me encantaría que fuesen conscientes de que esto no ha sido fácil, pero nada fácil, porque estoy solo. La parte buena es la independencia de hacer un trabajo solo y la mala es que me enfrento a cosas que a lo mejor desde el punto de vista de autor o de investigador o de escritor no tendría yo que cubrir y que preocuparme, y posiblemente ese tiempo que yo he invertido en esas otras cosas lo podría haber volcado en el libro y habría salido otro capítulo a lo mejor expandiendo una parte o temas que se me han quedado cojos haberlo podido mejorar, pero doy hasta donde doy y eso es lo que yo quería también contar. Dicho todo esto, el tema del prólogo, ¿vale? Yo desde aquí creo que es muy importante. Yo quería que este libro, si salía, igual que os digo que he estado solo, sería injusto decir que he estado solo hasta el final, porque no es cierto. Cuando yo ya veía que el proyecto podía salir, porque tampoco quería aquí dar la alarma y decir que sí, que estoy escribiendo un libro y luego el libro no sale, porque entonces le estoy haciendo perder el tiempo a la gente, ¿vale? Cuando yo veía que el proyecto estaba encaminado, que me llegó a casa la otra versión, ¿vale? Dije, esto va hacia adelante. Ya podemos ir pensando en todo lo que va alrededor. Yo no quiero sacar un libro de Final Fantasy sin contar con los fans de Final Fantasy, sin contar con los artífices. Esas personas que cuando nosotros sacamos el especial de Final Fantasy IX, que no nos conocía todavía ni el Tato, se acercaron a nosotros, me mandaron un mensaje privado y me dijeron, oye Sergio, hemos escuchado el especial de Final Fantasy IX, nos ha encantado. Y a partir de ahí comenzó una relación, considero que muy bonita, y sobre todo de respeto y de admiración por mi parte. Porque son personas que saben muchísimo, que lo reflejan evidentemente, pero que luego son buenísimas personas. Y se prestan a cualquier locura. Y hay una cosa evidente. Cuando resulta que los principales autores de Final Fantasy en español, se me viene a la mente Marta, ¿vale? Que ha sacado hace poco uno con GTM, que dicen que es fantástico. Yo no lo he probado, ya lo dije en el vídeo, ¿no? Si dicen que está genial, oye, yo seré el primero que si sale una edición que la pueda comprar, la compro. Pues ella se puso en contacto también con la Capital Olvidada. ¿Por qué? Porque ellos te van a dar una opinión certera, objetiva, y te van a ayudar en ese camino. Entonces, yo lo que no quería es, una cosa es ser fan y otra cosa es saber. Yo no sé de nada en esta vida, está demostrado. Entonces me puse en contacto con ellos, les dije, oye, mira, estoy escribiendo un libro, es una cosita, no os creáis, no es un lanzamiento de héroes de papel, no es nada. Es una cosa que a mí me hace emoción sacar, me hace mucha ilusión y que quiero contar con compañeros como vosotros, porque vosotros siempre habéis estado ahí, siempre habéis estado ayudando y sé que lo vais a hacer. Y ellos me dijeron, nosotros encantadísimos, les pedí un prólogo, han hecho el prólogo. De hecho, durante el prólogo, está feo decirlo porque sé que estas cosas no quedan bien, pero yo soy honesto. Descubrí cosas que no aparecen reflejadas en el libro y creo que ellos también lo hicieron con cierta conciencia, ¿no? Ellos quisieron en cierta forma, contribuir a decir, oye, el libro puede estar mejor, peor, pero mi granito de arena, ¿no? Entonces creo que es un prólogo muy chulo que refleja, por un lado, la parte personal de una comunidad que vive durante aquellos años, el lanzamiento, esa fábula Nova Crystallis, el E3 de 2006, y luego esa parte también de información que ellos, yo no sé de verdad, a veces la sacan de debajo de las piedras. Así que muchísimas gracias, no solamente por eso, sino porque durante el proceso de escritura del prólogo, Viento, Squall y Rinoa me dijeron, oye Sergio, bueno, pásanos el borrador. Salió de ellos, no de mí, lo cual yo agradezco infinitamente. Y le echamos un vistazo, a ver qué tal, si podemos, a lo mejor si hay alguna cosita que corregir. Os puedo decir que el borrador, les pasé dos borradores. El primero creo que no llegaron ni a verlo porque estaban ocupados, afortunadamente. Porque, bueno, era... O sea, no tiene nada que ver con esto. Los capítulos tenían otro nombre, no había paginación, había párrafos que todavía estaban sin editar, en fin. El segundo que les mandé estaba un poquito más decente. Pero aún así me dijeron, bueno, Sergio, ya tenemos el prólogo, pero oye, ¿qué te parece si quedamos un día y hablamos sobre el libro, algunas cosas que hemos ido apuntando? Yo estaba temblando. Os lo prometo, esto lo saben mis compañeros del batallón, que les dije, oye, mira, que me han dicho de quedar para hablar sobre el libro. Digo, tienen que tener... Me dice, hemos cogido una tabla de Excel para apuntarlo todo. Y yo, madre mía, que me van a hacer otro libro. Digo, está mal todo. Digo, ya verás que he hecho el ridículo. Que madre mía. Y sin embargo, creo que me dieron consejos muy útiles. Consejos que todos aparecen aquí reflejados. Hombre, con mayor o menor fortuna. Pero que al final todos han contribuido a mejorar el libro. Al final creo que no estaba tan mal como yo creía. Pero sí que han ayudado sobre todo al lore. Porque ellos son expertos en poner la lupa en detalles en los que tú no te fijas. Igual que yo tenía un enfoque más enfocado, valga la redundancia, al desarrollo, ellos sí que se preocuparon mucho en mirar por los propios juegos. Es decir, he hecho en falta que en este capítulo hablasen más de las deidades, o en este otro yo metería una referencia que encontramos, o una entrevista que nosotros hicimos a Jimmy Tabata, que a lo mejor algunas cosas que nos contó las pueden meter en el libro. Y yo todo lo que sea ayuda lo valoro infinitamente, así que bueno, este libro es mío, pero también es de ellos. Aparecen, por supuesto, agradecimientos a ellos en el prólogo, pero vamos, que no hay palabras ni para un prólogo, o sea, ni para unos agradecimientos, ni para nada, porque ha sido increíble. Más cosas, ya digo, no me voy a entretener tampoco mucho más, porque sé que me estáis diciendo por aquí cositas y os quiero leer, no os creáis que no. En lo que respecta a la versión para Kindle, ¿vale? Mucha gente me ha preguntado, bueno, Sergio, ¿vas a sacar primero versión en tapa dura? Me encantaría, pero yo no tengo una editorial, yo no puedo sacar un libro en tapa dura. Y además, también sería un poco hipócrita por mi parte que yo haga un vídeo de 45 minutos diciendo cómo muchas veces se disfraza el interior con toda la parafernalia que lo envuelve, y yo esté aquí diciendo, tengo un libro de tapa dura, mira, que tiene la tapa dura, que lo puedes tirar y tiene tapa dura. Es que para mí, sigo pensando igual, no era lo fundamental. Para mí el contenido, las entrañas de la bestia, era lo que yo quería que en cierta forma quedase reflejado. Y creo que medio lo he conseguido, ¿vale? Entonces, tenéis que verlo de esa perspectiva. Sí que quiero sacar una versión para Kindle, no quiero tardar mucho. A alguien le comenté, a ver si para principios de la semana que viene o mediados se saca. Pero no os puedo dar esa fecha porque es que, igual que escribir este libro ha tenido un proceso muy determinado de... tienes que intentar que a lo mejor esto empiece aquí, no aquí, mete aquí un doble espaciado para que termine de esta forma, mete negrita, tal. Escribirlo en formato Kindle es otra movida diferente que yo desconozco. Entonces, ese proceso que yo he emprendido de equivocarme, de caer, de volver a levantarme, me tocará hacerlo de nuevo. Creo que es mucho más sencillo. De hecho, le preguntaré a Sofía, que ya, bueno, ha sacado evidentemente ya dos y por tanto sabe mucho de esto. Pero sí que tienes que preocuparte de que, por ejemplo, el índice tenga los hipervínculos para que tú desde tu Kindle puedas pasar de una sección a otra, las notas a pie de página que aparezcan al final, en fin. Entonces no puedo dar fecha. Sé que hay personas que a lo mejor el libro no llega a tal continente. Y aún así tengo que decir que la distribución de Amazon es brutal. Está en Amazon Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos, yo qué sé, Reino Unido. Pero a pesar de eso, hay gente que lo quiere en Kindle, no solamente porque no llegue, sino porque lo tienen más cómodo de leer. Bueno, llegará. Pero es cierto que ahora también ya me he quitado un peso de encima, ¿no? Como el libro ya ha salido, ya lo que venga me lo tomo un poco más relajado. Tenemos el especial de Doom en el Batallón Pluto, que yo me lo tomo con el mismo interés. No es escribir un libro, pero es hacer un especial. Entonces ahora mismo mi mente está en eso, pero bueno, que saldrá. Posiblemente saldrá dentro de muy poquito tiempo para los que lo queráis. ¿Y qué más os iba a contar? El tema de las copias de autor, que lo ha puesto ante Tony. Más o menos lo he contado. Hay dos cosas que tú puedes pedir. Tú puedes solicitar las copias de impresión antes del lanzamiento, que son copias que no están a la venta. De hecho, fijaos, aparece aquí prohibida la reventa. Bueno, pues no se puede vender, ¿vale? Es un libro que todavía no ha salido, pero que te ayuda a ti a ver qué falla, a ver qué está bien. Por ejemplo, hay páginas que están completamente en blancos, porque yo no sabía realmente que tenía que hacer estas cosas, ¿no? En fin. Este libro solamente vale para eso. Tú pagas el coste de impresión, que son 3 euros y pico, y gastos de envío. Da igual que tú seas Amazon Prime, da igual. Tienes que pagar gastos de impresión y gastos de envío y te lo envían. Y luego están las copias de autor, que sí que son iguales que las vuestras, que es igual, gastos de impresión y gastos de envío. Así que dice Higoku, imagino que no está traducido al inglés. No, mira, ahí ya sería, vamos. Si ya en español me ha costado, en inglés con mi B2 me matan. Pero bueno, no os quiero entretener mucho más. Así que bueno, si tenéis alguna duda, idla poniendo ahora mismo por aquí, porque sé que la habréis puesto, pero yo me he puesto a hablar y la verdad es que no os he podido leer demasiado. Ahora ya sí que estoy pendiente. Solamente recalcar el mensaje. Para mí hay dos motivos fundamentales o dos ideas que quiero que perduren después de este vídeo. La primera, que si os nace realmente escribir de lo que sea, si tenéis eso ahí dentro, esa cosa creativa que quiere brotar, hacedlo, de verdad, hacedlo. Yo lo he pasado fatal durante el proceso, fatal, pero ha merecido la pena. Lo digo totalmente en serio porque es cierto, evidentemente, que al hacerlo de forma independiente, si no tienes, como yo he tenido, al haber estado arropado por todos vosotros, a lo mejor no es tan placentero, pero quiero que el mensaje que quede es eso, que realmente, si tenéis esa vena creativa, que las trabas no os la pongan otros. Que si hay algún tipo de dificultad, de limitación, sea creativa. No sea burocrática, logística, porque eso es muy triste. Es muy triste que ocurra y afortunadamente cada vez tenemos más medios para remediar esa situación. Así que ese es el primer mensaje. El segundo es que disfrutéis muchísimo de este libro, que vayáis con la mente en blanco, que no vayáis con ideas preconcebidas de, bueno, este libro va a tratar de esto, va a tratar de aquello, porque yo lo he hecho lo mejor que he podido y a lo mejor decepciono a alguien. Espero que no, de verdad lo digo con el corazón, vamos, en la mano. Pero que lo valoréis como lo que es, que no caigáis en el agravio comparativo. Que este libro ha sido fruto de muchísimo esfuerzo, muchas horas, de no creer en mí mismo, porque también ha sido un poco catártico el proceso, ha sido una terapia que he ido llevando yo como he podido, de pensar yo no valgo nada, porque se me ha juntado con otras cosas, no solamente el proceso del libro, pero el pensar yo no valgo nada, resulta que, bueno, pues no sé a dónde va mi vida, el futuro no lo veo nada claro, se me cierran puertas. Y en todo ese proceso, este libro ha sido crucial, ¿no? Para sentirme al menos un poquito mejor, para que llegase el lunes, yo viese tantos mensajes de cariño que yo dijese, de verdad que, lo digo en serio, que estuve al borde de la lágrima por decir algo, ¿eh? Porque de verdad, me entraban ganas de llorar. Porque yo os conozco, pero hasta cierto punto, ¿no? Y vosotros igual. Y ver tanto cariño, es que no sé, de verdad no tengo palabras de describirlo. Entonces no quiero caer tampoco aquí en el victimismo ni nada de eso, pero que es precioso. Y que me habéis dado una lección, y eso sí que tengo que decirlo, impresionante, ¿eh? Que afortunadamente hay buenas personas en el mundo, que esas buenas personas están en el batallón y que me alegro profundamente. Entonces, bueno, voy a ir leyendo comentarios, si os parece. Tenemos por aquí Higoku. Entonces, está disponible en todo el mundo en español, eso es. Lo que está disponible es la distribución. Y además, por compañeros que están en Reino Unido, parece ser que llega muy pronto. Llegan 2 días, 3 días. Peter Griffin, ¿por qué te da tanto reparo en ganar dinero y vivir de tu trabajo? Parece como si pidieras disculpas por ganarte la vida en esto. No, a ver, yo es que me siento un poco intruso en todo y sé que no debería. Pero yo tengo muchísimo respeto por otras personas que han hecho realmente y que se esfuerzan por todo esto. Y entonces, cada pequeño paso yo lo valoro profundamente. No es que me dé reparo. Pero bueno, es cierto que cada persona tiene una forma de ser, ¿no? Entonces, bueno, que disfrutéis del libro, es lo único que os puedo decir. Javi dice, necesito saber una cosa, ¿cómo se pronuncia? Wow, me lo has puesto muy difícil, porque lo de Lucy es fácil, pero Cith, bueno, no sé, yo tampoco sé muy bien cómo decirlo. Ahora sé qué significa, pero no sé cómo leerlo en mi cabeza. Esto es como Zulu, Chulu, Cthulhu, cada uno lo dice como quiere. Dice Celia, hola Sergio, aquí estamos, comunidad Final Fantasy, mil gracias por hacer el directo, nos ha encantado, enhorabuena por tu libro. Bueno, enhorabuena de verdad a vosotros. Hicimos hace poco en el batallón ese sorteo de todas las comunidades, que fue otra gran lección que me llevé, porque lo he dicho muchas veces, cuando hemos hecho cosas relacionadas con Final Fantasy en el podcast. Puede sonar un cumplido, pero es verdad que nosotros hemos hablado de muchos juegos, de muchas franquicias, de Zelda, de Castlevania, de Sonic, de tal. Y para mí, habrá quien diga, madre mía lo que has dicho, para mí, a día de hoy, la mejor comunidad que existe, o las que tienen las mejores personas, y me lo demuestran continuamente, son las de Final Fantasy, ¿eh? Y de verdad que no tengo ninguna duda. Y creo que ese cariño se vuelca en cosas como este libro, se vuelca... Bueno, al final eso también justifica, ¿no? ¿Por qué una saga como esta genera tanto amor, tanto cariño y tanto fervor cuando sale un juego? Por la comunidad que hay detrás que lo respalda. Y eso es lo bonito. Dice, ahí va nuestra pregunta. ¿Cuáles han sido las principales fuentes que has usado? Buah, muchísimas. He utilizado muchísimas. No te puedo decir una exactamente. Porque ha sido un proceso, sobre todo. Creo que ha habido 2 frentes. Uno, primero, lo que serían las fuentes oficiales. Es decir, lo que viene a ser la propia base de datos de los juegos. Que ahí siempre hay un montón de pistas que a lo mejor se te pasan cuando estás jugando. Sobre todo en el primer Final Fantasy XIII, que yo recuerdo jugarlo, había términos que te decían en la historia y me tenía que luego yo ponerme a estudiar aparte la base de datos. Luego, aparte de la última NIA, por supuesto, que sacaron, libros de ilustraciones como el de Type Zero, que ahí hay mucha información. Y luego también hemeroteca, porque creo que a veces el mundo en el que vivimos, sobre todo el periodismo, que lo conozco muy bien, se generan noticias continuamente, pum, pum, pum, pum, y se olvida lo anterior. Es todo muy caduco. Pero hay un componente, y eso lo podéis observar vosotros incluso con nuestro podcast, que escuchas una noticia que nosotros dimos hace 2 años y tiene otro significado completamente diferente. Y no quiere decir que haya muerto ese contenido, pero una entrevista de Toriyama en 2010 tiene un significado, ahora que conocemos lo que ha ocurrido después, muchísimo más enriquecedor que entonces. Porque sabemos cómo son, muchas veces hablan con ambigüedades, ¿no? Te dicen, no te puedo contar nada, pero estamos trabajando en un juego para móviles. Y luego te enteras de que ese juego para móviles era lo que luego terminó siendo para PSP. Entonces, las fuentes han sido principalmente mucha hemeroteca, muchas entrevistas, mucho material también promocional, que es increíble, ¿eh? El trabajo de promoción de una saga como Final Fantasy, todas las giras que han hecho, yendo a ferias, concediendo entrevistas, haciendo reportajes, artículos, y por supuesto las fuentes oficiales, como comento. Así que esas han sido las 3 ramas principales para hacer este libro. Dice, bueno, Higoku, era una pregunta trampa para que lo pronunciases al leer la pregunta. Dice Adrián, eres periodista y te ganas la vida escribiendo y comunicando, así que de intruso nada. Ya quisieran muchos en la tele que se dicen periodistas tener tu nivel. Pues muchas gracias, Adrián. Yo sobrevivo como todos los que estamos en esta profesión. Creo que no existe nadie, y ya no te digo el mundo del videojuego, que ya es lo más precario del mundo. Siempre se habla del crunch. El día que se hable del crunch del periodismo de videojuegos, no solamente de los videojuegos, hay mucho, ¿eh? Hay gente que hace medios que funcionan de una forma magnífica, muy transparente, pero hay otros que, bueno, es el mundo en el que vivimos. Dice Rubén, hola Sergio, espero... Bueno, Rubén, compañero aquí de... Bueno, iba a decir machacándonos el joystick, pero que ellos están ya en Nintendatos. que, bueno, maravilloso, de verdad. Hola, Sergio, espero que mucha gente conozca tu libro. Es algo que está ahí para siempre, ¿no? No es cosa de una semana. Efectivamente, hombre, si no me lo tumban, el libro está para siempre, sí. Este libro ya para la posteridad. O sea, yo lo voy a tener en mi estantería, al lado de mis libros de Murakami, al lado de mis libros de tanta gente que yo idolatro. Pues bueno, no soy Murakami. Reconozco, esto va a sonar muy, muy torpe y muy tonto, pero la foto que hay detrás, ¿vale? Esta foto de aquí que parezco, que está en Twitter también porque me la hice para el libro, que parezco ahí muy interesante, que parece, estoy reflexionando sobre la vida y la muerte. Yo no soy muy fotogénico, no tengo muchas fotos. Entonces, esta era la versión preliminar, pero claro, era muy oscura, se confundía con el fondo. Yo empecé a coger libros en casa, ¿vale? A mirar la foto de los autores. Unos autores feísimos, la mayoría son muy feos. Y lo digo yo. Pero yo quería ver cómo posaban. Digo, jo, yo quiero hacer una cosa parecida, ¿no? Que parezca que tiene un poquito de categoría. Y de hecho puse un hilo en Meristation diciendo, he sacado el libro. Yo esperaba, como siempre, la respuesta troll, ¿no? De, ja, un libro sobre Final Fantasy XIII, menudo pringaos, es una basura. Sorprendentemente, creo que mucha gente ha empatizado con el proyecto y por eso ha sido un éxito, entre comillas. Y todo el mundo me ha dicho, jo, haber sacado el libro desde cero, enhorabuena, tal. Y nadie me ha dicho nada de la foto, es decir, que muy mal no estará. Así que ahí se queda. Os voy leyendo, ¿vale? Porque me habéis puesto más cositas por arriba. Está Juanjo, que también se ha pasado. Bueno, me encanta. Pablo dice, me encantó los agradecimientos del principio, sobre todo los roles que les das a los del batallón. Efectivamente, le estuve dando vueltas, ¿eh? Porque me faltaban roles. Digo, ¿qué les doy, no? Quería que quedase una cosa bonita, pero digo, mago negro, mago blanco, está como ya muy trillado, invocador. Así que bueno, ha quedado así. Y ya está. Tony, ya digo, él también tiene el libro. Javi, yo necesito saber una cosa. Vale, es que estoy yendo de abajo arriba. También se ha pasado Carlos Jiménez, que dice hola, batallón. Y bueno, no sé, tampoco os quiero entretener demasiado. Dice Pablo, ¿irás ahora al podcast del batallón a hablar de tu libro Luna de No. De hecho, eso es otra cosa. Mucha gente ha dicho, bueno, Sergio, ¿no te vas a hacer autopromoción? Esto lo sabe Juanjo. Digo Juanjo y no los demás porque todo este mes, que también aparecen aquí los agradecimientos, pero lo digo públicamente, el podcast ha seguido funcionando muy bien gracias a ellos, gracias a Juanjo, que además yo soy muy exigente, pero de verdad no os podéis imaginar lo exigente que soy, demasiado exigente. Él me pasaba los audios antes de publicarlos ni nada. Sergio, a ver qué te parece. Buah, la primera semana lo puse como los trapos. Vamos, siempre entre comillas, ¿vale? Pero yo le dije, Juanjo, al final no han metido un fade out, te ha faltado la música en este punto, escucho de fondo una frecuencia que no tal. Y el pobre me decía, bueno, yo lo he hecho como he podido, ¿no? Y yo, bueno, y yo se lo corregía y para adelante, ¿no? Pero semana a semana he visto esa progresión. Este último no he tocado absolutamente nada, lo que habéis visto es cómo se grabó y cómo él lo ha editado. Lo cual, de verdad, chapó, porque lo ha hecho fantástico. Y no sé por qué estaba contando esto. Es que voy saltando de tema. Vale, sí, el tema de las entrevistas. Yo estaba escuchando el último programa. Escucho la introducción. Hola, bienvenido. Bueno, antes de empezar, Sergio ha sacado un libro. Yo lo estaba escuchando y no sé, te lo juro que no sabía dónde meterme. Digo, Juanjo, sabéis que esto no... Es verdad, a mí me incomoda muchísimo. Que tampoco es bueno, ¿no? Pero hay personas que no sabemos muy bien cómo encajar los piropos. Cuando te dicen algo de... Oye, me gusta mucho cómo haces esto. A veces tienes miedo de sonar como borde porque no sé qué responder. Digo, gracias, no sé qué decir. Y le dije, Juanjo, lo primero que se escucha al empezar el programa, hazte mecenas con mi voz. Y lo segundo es, oye, que Sergio ha sacado un libro, compradlo. Es como, madre mía, que estamos aquí pidiéndole a la gente que gaste el dinero. Y bueno, él me dijo, no, además es verdad, yo no le pedí nada a nadie, ¿eh? Lo hizo por su propia voluntad, yo lo agradezco enormemente. Y de hecho, bueno, ya hay compañeros que me han dicho, oye, pásate, ahora no, porque es verdad que son fechas muy malas, pero bueno, más adelante, alguna entrevista. Y yo encantado, yo no por mi libro en sí mismo, sino por lo que he dicho antes, por hablar de una historia que creo que es apasionante en el mundo de los videojuegos, igual que se han contado otras, no tiene el nivel de la de Doom, porque yo no tengo acceso a esa información, no está novelizado. Aquí lo que hay son datos. Por un lado eso y luego otro. El mensaje, ¿no? De esa generación millennial sobre todo. Y no millennial, pero que tenemos que salir adelante, que no paramos de hacer cosas. Yo no soy el único. Vamos, hay gente que hace el doble o el triple. Y por todos ellos, de verdad, me encantaría eso, que se pueda hacer. Que me encanta que luego me han escrito además por mensaje privado muchos compañeros, además de esto, diciéndome, Sergio, ¿cómo lo has hecho lo de Amazon? Porque a lo mejor yo me lanzo a la piscina y también lo intento hacer. Y yo a todos les digo lo mismo, hazlo, de verdad, hazlo, merece la pena. Vendas una copia, dos, ¿cuál es la alternativa? No hacerlo. Aquí eres tu jefe. Es decir, si el libro no sale el 3 de octubre y sale el 3 de noviembre, nadie te va a decir nada. Esto para mí era un pasatiempo que he publicado. Ya está. Así que nada, espero que eso se refleje aquí, en entrevistas o donde sea, que os guste el libro. Y más importante, un último favor, que estoy yo aquí muy, que pido muchas cosas, pero si os gusta el libro, valoradlo en Amazon, porque creo, yo no entiendo esas cosas, pero creo que cuenta mucho el tema de las valoraciones. Si no os gusta el libro, no lo valoréis, porque si le dais una estrella, me hundís. No, hombre, haced lo que consideréis oportuno y ya está, que de todo se aprende y que ha sido un placer, que muchas gracias por estar aquí conmigo. Dice, mira, para terminar, Pablo, ¿podrías contar alguna anécdota graciosa que te pasó durante la creación del libro? Es que graciosa, no ha habido muchas. Graciosas no. Ha habido cosas, yo qué sé, sobre todo de lo mucho que ha mutado el proyecto. Es que yo recuerdo que yo le pasé a Tony, cuando Tony entró en el batallón segunda temporada, el libro en PDF. No sé si lo había subido a Mega Upload cuando todavía existía o ya eran los últimos meses de vida, o a lo mejor ya era Mega, ¿eh? Y es otra cosa, es otro libro, que aparte de la misma base, pero que ha sido un proceso de reescritura. Entonces, para mí, la anécdota es como lo que yo estaba contando, es un poco como la historia interminable, que conforme vas leyendo, esa historia se te va replicando en tu vida. A mí me ocurrió lo mismo. Yo iba escribiendo sobre, hay que ver, durante el proceso, resulta que en el desarrollo descubren que la versión para 360 no funciona como tiene que ir y tienen que improvisar. Y yo estaba escribiendo eso y a mí me pasaba lo mismo con el libro, que resulta que lo estaba haciendo de una manera, una decisión me lleva a reescribir un capítulo, hacerlo de otra forma. Por tanto, puedo decir que yo he empatizado mucho. Yo he empatizado muchísimo con los responsables, ¿vale? No con el juego, que ya digo yo, ahí ni entro ni dejo de entrar. Así que eso es lo que yo me quedo, que todo proceso creativo atraviesa muchas fases. Lo digo en el libro, en las conclusiones, no voy a hacer spoiler, pero bueno, al final creo que se puede entender todo como una reflexión sobre el mundo en el que vivimos, sobre esa pesada losa que a veces carga el artista cuando ya tiene un pasado, tiene una trayectoria. ¿Dónde está el punto de la innovación, de la renovación y esa parte de intentar contentar al fan? Al final yo creo que un artista tiene que ser capaz de expresarse. Puede equivocarse, puede no gustar, pero tampoco atender siempre al fan. Si siempre le das lo mismo, no eres artista, eres otra cosa. Es una persona que replica 20 años haciendo lo mismo. Yo eso no le encuentro sentido. Creo que todo eso es una reflexión que aquí podéis sacar de este trabajo. También lo que es la gestión, esa presión mediática de las redes sociales, todo eso se vuelca aquí. Y espero que os guste. No me entretengo más. De verdad, ha sido un placer, dice Pablo. Opinión y estrellitas dadas en Amazon. Espero que siga tu éxito, de verdad. El éxito es que hayáis estado aquí aguantando la chapa y que tengáis un libro que, vamos, es como si hubiera escrito a mano, porque ha sido horrible. Y dice Javi, grande Sergio, ya llevo unas 80 páginas leídas y con ganas de seguir. Pues de verdad, me alegro infinitamente. Yo, si cerráis el libro y podéis decir, jo, me he entrado de una cosa que yo no sabía, que desconocía, que me ha resultado interesante, yo ya estaré satisfecho, de verdad. Porque en el mundo en el que vivimos, que algo os mueva o algo os haga pensar, simplemente, creo que es una cosa que intentamos hacer constantemente y que cada vez es más difícil. Así que bueno, que ha sido un placer, que no me entretengo, dice Eddie. Venga, por no aquí tampoco hablar siempre de lo mismo. ¿El libro cuenta algo de Final Fantasy Versus 13? Sí. Voy a contarlo, porque mucha gente, cuando yo hice el anuncio, me dijeron, es que Final Fantasy XV no es parte de la fábula Nova Crystallis, estás mintiendo, hay que ver, no sé qué. El libro arranca con Final Fantasy XIII, Bueno, con Final Fantasy XII incluso, porque al final vais a ver que es un proyecto que parte de, bueno, de PlayStation 2, y me callo para que lo descubráis. Y todo eso sigue ahondando en lo que fue Agito, lo que fue Type-0, y Versus 13 es un capítulo que ha sido, precisamente hablando de anécdotas, el que he tenido que revisar muchísimo, porque cubre hasta el episodio de Ardyn, muy por encima, porque la parte de Final Fantasy XV no me interesaba tanto como la de Versus 13, pero es un capítulo donde se cuenta la transición, el por qué se decide que se produzca esa escisión, que ya no forme parte de ese proyecto compartido, de esa mitología, y que vaya en busca de otra cosa. Esos motivos creo que quedan reflejados, y también, por supuesto, lo que quería hacer Nomura, lo que tenía Tabata en sus manos, cómo supo unir las piezas. Y creo que es la forma que había de terminar el libro. El libro termina con Final Fantasy XV, después de esa transición, y ya está. Así que sí, se habla de Versus 13, creo que es un capítulo además bastante amplio, que tuve que rehacer porque muchas cosas no habían ocurrido cuando yo empecé el libro, así que ahora sí que sí las puedo transmitir. Y ya está, que no me enrollo, que de verdad que ha sido un placer, que os quiero en el alma. Y que, bueno, estoy aquí en esta que es mi este es mi hijo, el Batallón Pluto. Mi otro hijo es este libro, pero el hijo mayor es el Batallón Pluto, que ya sabéis que tenemos ese especial de Doom que vamos a grabar el domingo. Por tanto, sé que aviso con poco tiempo porque todo el tema del libro, de los express, ha sido difícil, pero si tenéis alguna anécdota, alguna impresión, algún recuerdo de aquel juego del 93, ¿vale? El reboot y demás lo trataremos después, pero yo qué sé, Sergio, yo recuerdo que estrené mi primer ordenador en cuanto a juegos con Doom. Que nos lo contéis, nos mandéis un audio, o a lo mejor por escrito, si os da vergüenza, a info@elbatallonpluto.com. info@elbatallonpluto.com. ¿Por qué? Porque igual que este libro ha sido fruto también de los compañeros de La Capital Olvidada, fruto de, bueno, pues de un montón de trabajo, de ánimo, de apoyo, creo que un trabajo como el del Batallón con Doom se enriquece con vuestros aportes. Así que yo creo que me puedo despedir de esta forma, que ha sido un placer, que mil gracias por ese apoyo en forma de libro que espero que tengáis en vuestra casa, y que si os gusta pues le deis una estrellita o lo que... Bueno, una no, que le deis 5 estrellitas. Y que nos vemos, de verdad, que ha sido un placer. Adiós.